que rechazamos una propuesta que es del 19%, ni siquiera llega al 19,6% de julio, que lo da el dato del INDEC, 19%, y con lo que voy a decir me da vergüenza decir lo próximo, pero nos dijeron que nos aumentaban 210 pesos para material didáctico. Eso es una vergüenza. El docente de su bolsillo, primero que eso no es salario, y de su bolsillo por mes o en forma cotidiana gasta mucho más que 210 pesos. ¿Lamentó que el gobierno no haya dicho nada sobre lo que pasó en Moreno? Es lamentable, pero ¿qué podemos esperar de un gobierno que está ausente en todo? Que es culpable de la situación que pasó, porque ahí se dice, se podía haber evitado, no se tenía que haber provocado. Este es un formato de gobierno que abandona a la gente. Muchas gracias, Miguel.